Buenas noches, bienvenido, bienvenida. Estás en La Puerta del Gehenna, tu programa de heavy metal en Radio Arlanzón. Lunes 6 de diciembre de este año que ya se nos empieza a ir terminando, lunes de puente, pero aquí están los Heavies de Burgos para darte 120 minutos de caña, 120 minutos de heavy metal. Nos escuchas en Burgos en directo en la FM en el 98.6 de tu dial. Sabes que también nos puedes escuchar online a través de la web burgosnoticias.com. Viernes a las 6 de la tarde podrás escuchar nuestro programa también a través de la red online en la web Asalto Mata Radio Rock. Y siempre que quieras podrás escuchar nuestros programas a la carta en los podcasts que semanalmente colgamos en nuestro canal de iVoox y en archive.org. Tienes a tu disposición también las listas de reproducción de todas nuestras segundas horas en la plataforma Spotify. Así que no dirás que te lo ponemos difícil para que escuches heavy metal. También podrás seguir nuestro programa en redes sociales a través de Instagram, Facebook y Twitter, donde iremos colgando todos los enlaces de los temazos que suenan aquí esta noche en La Puerta del Gehenna. Bueno, pues este lunes festivo estoy aquí mano a mano con mi compañero Chuchi. Jesús, buenas noches. Buenas noches, un placer compartir las ondas del rock y el heavy metal aquí en Radio Arlanzón. Nos hemos quedado solitos hoy, pero dispuestos a dar mucha caña, ¿no? Vamos a ir 50-50 repartiendo caña. Pues sale, empiece usted con ese primer temazo. Y arrancamos el programa número 164 y lo hacemos con power metal alemán y de estreno. Lo hacemos con la nueva banda Legions of the Night, el trío alemán que en agosto publicaba en su primer disco bajo el nombre Sorrow is the Cure, y el temazo que está sonando es Find the Truth, o lo que es lo mismo, Encuentra la Verdad. We got laid, it's heading towards new time. Y seguimos con Power Metal, en esta ocasión Power Metal Sinfónico, con la banda griega Tales of the Old, que tras varios años por fin publicaba en septiembre su álbum debut, The Book of Chaos. El tema que está sonando lleva la colaboración además de Fabio Lione, dando voz a este temazo que esperamos que os guste. We Wait. Maderbi, almacén de carpintería. Maderbi, materiales de construcción. Maderbi, todo lo que necesitas para la reforma de tu vivienda o local. Cuando contrates una reforma, pide a tu profesional materiales de Maderbi. Ven a nuestra exposición. Estamos en Gabonal, en la calle Labureva, Naves Río Pico 22, o visita nuestra web maderbi.com. Seguimos de estreno y lo hacemos con un anticipo de lo que era incluido en su disco debut de Elisa C. Martín, una de las mejores voces femeninas que ha dado este país, conocida por ser la voz de bandas como Dartmouth, Playmaker, Fairyland, Hanka, con un montón de colaboraciones en una larga trayectoria. Y nos deja este temazo que va a ir abriendo boca, como es No More. We'll be right back. Desde Avenida Arlanzón, 38, Burgos, y desde 1989, Bar La Playa. Siempre con el rock and roll. Ven y disfrútalo con nosotros, Bar La Playa. ¿Qué hace una chica como tú en un sitio como este? Y viajamos ahora hasta Helsinki para escuchar a la banda de folk death metal melódico Brymir con su tercer y último disco y el tema que está sonando que da título al LP, Winds of Fire. Buenas noches, Irra. Buenas noches, amigos de la Puerta del Gena. Vamos un lunes más con la sección AOR del programa. Y hoy os traigo a la banda americana Intruder. Intruder cuenta dos álbumes de estudios, una banda que comenzó a finales de los 90, debutó con su gran álbum Dangerous Nights en el año 1998 y 2 años más tarde sacó su segundo álbum hasta la fecha y posiblemente no saque el más, no se ha vuelto a saber nada de esta banda. Y nos dejaron ese primer álbum debut, Dangerous Night, la verdad que una auténtica joyita del hard y a la or, y del cual voy a extraer el tema de hoy. Así que sin más, os dejo con Intruder y el tema Hard on the Loose. Estudio de tatuajes Tattoo Rock. Desde 1999 personalizando tu piel a ritmo de rock. Presente siempre en la escena metalera, Tattoo Rock. Visita nuestras redes sociales en Facebook e Instagram, Tattoo Rock Tatuajes Burgos, en calle San Cosme 13. Y una vez más, el gran Andrés Tattoo Rock, patrocinador de la sección AOR.

Saltomata Radio. Rock.com. Buenas noches amigos, compañeros y oyentes de la Puerta del Jena. Soy Rubén Ruidonois y esta noche en el Metal Extremo de Ruidonois os traigo el tema Noon Blood Jelly with Brain Sorbet de los sevillanos Murder Worker, perteneciente a su álbum Where the Scum Becomes Dinner, el cual será editado muy pronto en los tres formatos por Base Record Producción, para ofrecernos una buena dosis de death metal hecho a la vieja usanza. Con vosotros, Noon Blood Jelly with Brain Sorbet de Murder Worker. We'll be right back.

esto que está sonando es un estreno que tenemos de la banda bordalesa Cronómetro Voodoo, que nos estrena ya su séptimo disco con 10 temazos que podéis disfrutar ya, y ya estáis disfrutando de la pista 3 que lleva por nombre Embabia. Seas heavy o pijo, necesitarás nuestros servicios. Decoración ambiente, reforma completa de viviendas. Nos encontrarás en calle Santiago 25, teléfono 947-23-8605. Y para despedir este programa va a sonar la banda Gojira. Y la canción que está sonando, Sphinx, de la que además os podéis ver el enlace en nuestras redes sociales. No os perdáis el vídeo, un vídeo de animación que os va a gustar aquí, disfrutando del tema Sphinx. Bueno, pues hasta aquí esta primera hora de La Puerta del Jena desde Burgos en directo, pero que no se mueva nadie porque tenemos ahora otra segunda hora que nos llevará hasta las 10:30 con otra gran cantidad de temazos de heavy metal, así que no se mueva nadie. Recordar que nuestro programa lo podéis escuchar aquí para la emisión en Radio Arlanzón los miércoles alrededor de las 12 de la noche y los viernes a las 6 de la tarde a través de la web Asalto Mata Radio Rock, de la que también os recomendamos toda su parrilla dedicada al rock y al heavy metal. Bueno, como sabéis, La Puerta del Jena está patrocinada por Decoración Ambiente en la calle Santiago número 25, Maderbi Almacén de Carpintería y Materiales de Construcción en maderbi.com, Tattoo Rock, nuestro amigo Andrés en la calle San Cosme número 18, la cervecería Munchen en la calle San Juan 27 apoyando el rugby burgalés, el bar Santander Mediterráneo, nuestras amigas Judith y Alicia en la calle Santa Dorotea 32, el bar Tres Carabelas en Avenida Reyes Católicos 35, bar La Playa en la Avenida Arlanzón 38, siempre con el rock and roll, y por el Templo del Metal en Burgos, el pub Harran Heavy en la calle Huerto del Rey número 12. Todavía podéis adquirir participaciones de la Lotería de Navidad de los Heavies de Burgos. El número es 99.666 y lo podéis comprar en Decoración Ambiente, Bar Santander Mediterráneo, Bar Tres Carabelas, Cervecería Munchen, Pub Harran Heavy, en la Birra de Brian, en Bernardillas, en Gamonal, en Alimentación Bustos, en la calle Blanca de Castilla, número 2, en Maderbi, en el polígono de Gamonal y en los Padis, en Padis Corner, en Carretera Poza y en Padis G3, en la calle Marqués de Berlanga. La Puerta del Jena está producida por la asociación Metal Castelae, productora también de Zurbarán Rock Burgos, Zurbarán Rock Orquestal, y promotora de la Peña Heavy de Burgos, la Peña Blusas del Metal, a la que mandamos un fuerte saludo y queremos desde aquí desearles ya que en lo que queda de año se vayan preparando porque nos espera un final de año bastante intenso. Hay alguna sorpresita por ahí que ya iremos contando. Bueno, preparando el programa de esta semana hemos tenido a Laura Sagredo con las redes sociales, Chu San Salvador, y aquí con nosotros, como cada lunes, María Cristóbal. Un día más fiel a la cita, majo. Bueno, Chuchi, pues se nos ha ido este programa. Se nos está yendo este programa, se nos están yendo tantos programas de este año que estamos a falta de 3 semanas para acabar el año. Y os vamos a recordar que el 27 de diciembre habrá programa especial elegido por la audiencia, seleccionando los temazos que suenen ese día, el mejor tema del año, este 2021, seleccionar el mejor tema que os parezca que ha sonado este año, nos le mandáis a lapuertadeljena@gmail.com, y ya sabéis que tenéis de plazo hasta el día 20 de diciembre para mandarnos vuestros temas, y el día 27, programa especial con vuestros temazos. Sí, un programa hecho por nuestros oyentes, así que será un programa también, bueno, el último programa del año. El último programa del año, como vamos haciendo cada año, la audiencia elige el programa con sus temazos. Bueno, pues hasta aquí esta hora de radio. Como decíamos, que no se mueva nadie porque nos quedan otros 60 minutos de heavy metal. 60 minutos, ya que no dices quién presenta esta segunda hora. Que la presento yo, pero los temazos son... Es que no me lo habías dicho. No, claro, La presento yo y va a ser seleccionada también por mí, porque va a haber mucha variedad, temas pegadizos, animados, todo temazos quedados a estos 60 minutos que quedan de tralla, metralla y larga vida, salud y heavy metal. Pues ya sabéis, una hora de heavy metal con Chuchi. ¡Hasta la semana que viene!

Acabamos de disfrutar de la banda de power metal Ankara y el tema Huida, que está dentro de su último álbum. Anteriormente podíamos disfrutar, arrancando esta segunda hora, la canción del pirata de Esponceda, versionada con un gran potencial, la banda Darmur nos la hacía llegar. Y vamos a continuar con más caña, y lo hacemos con Guadaña, que nos presentan su último disco y el mismo título que da el nombre, como es Eritea. Hijo de un dios vencedor.

Acabamos de disfrutar de la banda Alma Coulter, a la voz, esa voz femenina como es la de Marilú, y el tema era Mi Propia Ley. Anteriormente podíamos disfrutar de la veterana banda Obús con su último trabajo y el tema llamado Escapa de tu prisión. Y vamos a continuar con una canción versionada de Sátira, es la canción El Mundo de los Sueños, no las versiona Mandrágora Negra. Extraño es, dormido está el mundo de los sueños. We'll be right back.

Acabamos de disfrutar de la banda Adamantia y el temazo llamado Ellos. Anteriormente podíamos disfrutar de la banda Megara con el tema Náufrago, haciendo tributo a la banda Sauron. Y vamos a continuar con un tema también novedoso del trabajo que nos trae Leice, y el tema es Un Paso Más.

y un frío mes de enero, como el viento en mi piel, el crudo invierno, como ya. Acabamos de disfrutar de la banda Corvus 5 con el tema Sucubos, con la colaboración especial de Lidia Bau. Anteriormente podíamos disfrutar de la banda Malos Tragos y el tema Canaán, con una colaboración muy especial a la voz con Bonnie. Y vamos a despedir esta segunda hora con 12 trallazos seleccionados por un servidor, aquí Chuchi al aparato. Y ya habéis podido apreciar que estos temas han sido todos seleccionados con gran variedad, pero eso sí, una cosa en común, en castellano. Y despedimos esta segunda hora con una gran banda que acaba de regrabar sus grandes temazos, y despedimos con Saratoga y el tema Mi Ciudad.